canto con el corazón. Qué bien te hicieron, casi perfecta. Una sabrosa tentación, un buen invento. Nada te falta, eres completa. Hasta te siento demasiado y no exagero. Qué bien te hicieron, inteligente. La fina amante especial, tan diferente. Sin un detalle, sin un problema. Y no me pidas siendo así que no te quiera. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Linda estrella, bonita, bonita, bonita. Como un lirio hecho a mano, tan perfecta te inventaron. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Bella mujer, te quiero. Qué bien te hicieron, tan excitante. Una belleza nada igual, interesante. Bien presumida y hasta deseada. La fantasía hecha un sueño en una cama. Qué bien te hicieron, inteligente. La fina amante especial, tan diferente. Sin un detalle, sin un problema. Y no me pidas siendo así que no te quiera. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Linda estrella, bonita, bonita, bonita. Como un lirio hecho a mano, tan perfecta te inventaron. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Linda estrella, bonita, bonita, bonita. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Linda estrella, bonita, bonita, bonita. Diosa bella, bonita, bonita, bonita. Linda estrella, bonita, bonita.